Hola, mi nombre es Luis Carlos Tejado. El objetivo de esta reflexión es contestar dos preguntas. La primera, si el uso de los procesadores de texto en las escuelas está contribuyendo con la pobre caligrafía que se manifiesta en los estudiantes, o si el uso de las calculadoras y hojas electrónicas son responsables de que estén perdiendo habilidades matemáticas. He decidido contestar ambas preguntas con una sola de respuesta, ya que ambas preguntas en el fondo tocan la misma problemática. La pregunta es, ¿cuál es el momento adecuado para que se incorporen las herramientas tecnológicas en la enseñanza? Uno de los principios básicos de la educación es que la enseñanza va de lo más simple a lo más complejo, de lo más fácil a lo más difícil. Las nuevas herramientas que se han estado incorporando en los últimos años no representan un nuevo grado de complejidad, sino todo lo contrario, son simplificaciones de lo que ya se enseña en las escuelas. Así que ahora tenemos el dilema de cuándo y cómo incorporamos no complejidades, sino simplificaciones a nuestro material educativo. En una época no muy lejana, los inventos se sucedían en tiempos que eran asimilables tanto por los individuos como por los procesos educativos. Nadie pone en duda que a los estudiantes que comienzan, primero les enseñamos a escribir con lápiz y luego con lapicero. Primero le enseñamos a mano alzada a hacer una recta y después le llevamos a que descubran la regla. Sustituir el tintero por el lapicero fue. Opino que el inicio de los problemas actuales que estamos debatiendo se gestaron aproximadamente en 1975, cuando llegaron las calculadoras a las escuelas. Las calculadoras fueron las sustitutas de las reglas de cálculo y su incorporación se vio como algo natural. No hubo perdedores en ese momento, ya que su uso estuvo limitado, restringido a los cursos que antes utilizaban la regla de cálculo. Pero las calculadoras, como cualquier tecnología, siguieron procesos de abaratamiento y de simplificación que contribuyeron a su difusión y a su masificación. En pocos años sucedió lo impensable. La calculadora, a diferencia de su antecesora, la regla de cálculo, no solo fue utilizado en los cursos superiores de la educación secundaria, sino que también en los cursos de primaria. Junto con este fenómeno, entró a las escuelas lo que yo denomino el maleficio de las tecnologías, la dependencia. Luego de que alguien aprende a realizar procesos con el auxilio de tecnología de una manera más fácil, más rápida y más precisa, es muy difícil que, aun teniendo los conocimientos adecuados, retorne a métodos manuales más complejos, más lentos, más aburridos y en los que ya comienza incluso a desconfiar. Parece ser una característica humana que el que aprende a manejar un carro mecánico aprende prácticamente sin esfuerzos ni muchas instrucciones a manejar luego un carro automático. Pero el proceso inverso no es verdad. Los que aprenden primero a conducir un carro automático difícilmente aprenden luego a manejar un carro mecánico. Los procesadores de texto, las hojas de cálculo electrónica, los trabajos realizados al vapor usando el internet son solo manifestaciones del asalto que han realizado las tecnologías de simplificación en las escuelas. Se hace imprescindible que la comunidad educativa reflexione sobre esta situación y que se tomen decisiones sobre los momentos adecuados sobre la incorporación de ellas en la enseñanza. No es posible omitirlas, no es el mundo que nos ha tocado vivir, pero definitivamente cada cosa tiene su momento, cada tecnología debe tener una planificación de cuándo y cómo utilizarlo. En la educación actual existen omisiones y existen redundancias. Omisiones tan importantes como que siendo las computadoras parte esencial de la vida de nuestros estudiantes, prácticamente no existen cursos para enseñarles a usar el teclado de la manera apropiada. Y aunque conozcan las funciones que tienen las teclas, apenas usan dos dedos para operarlo. Y existen redundancias como que todavía en esta época enseñamos con gran énfasis el uso de las tablas de logaritmo. Las que son importantes desde el punto de vista matemático, pero no desde el punto de vista práctico, ya que su conocimiento se incorporó en las escuelas para poder manejar operaciones aritméticas complicadas en las que necesitábamos una precisión que la regla de cálculo no podía darnos. es una habilidad que continuamos desarrollando y que no tiene ningún tipo de aplicación práctica. En resumen, lo que necesitamos, lo que nos hace falta, es planificar la incorporación de las tecnologías al currículum y revisar las omisiones y redundancias que estas tecnologías han provocado.